Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Aquí comenzamos, como todos los fines de semana, esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, donde vamos a estar repasando esas 20 canciones más votadas por vos, de las 40 canciones que vos votaste desde el lunes y hasta el viernes en www.las20másvotadas.com. Presento al equipo que me acompaña en los controles, el maestro Adrián Gómez, junto a un montón de operadores, a cual agradezco siempre el estar ahí del otro lado. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Además, hay 3 artistas que están ingresando. Hay varios cambios en el ranking, nuevas canciones que vamos a ir conociendo. Tenemos un montón para compartir de ahora en adelante. ¿Te quedás conmigo? Dale, disfrutemos juntos de esta cuenta regresiva. Comenzamos ya mismo con el puesto número 20 de esta semana. Canción que hoy sube 4 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción, gracias a tus votos, ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 24. Hoy entonces asciende al puesto número 20, comenzando esta cuenta regresiva. Ella es Natalia, la acompaña Chenoa y nos hacen lento. Nico Alfaro en la presentación separadores y el señor locutor anunciándote cada uno de los puestos. Ahora sí, con equipo presentado, puesto número 20. Puesto 20. Dime lo que ves. Has mordido la manzana del pecado y sé que el veneno va corriendo por toda tu piel. Y confiesa que te gusta sentirlo, no te asusta, ya no. De ruido me perdonaron los vecinos, ya lo tengo todo perdido, sé que el fuego viene en camino. Me desnudas con tu mente, sé por dónde va. Hasta que ilumina el sol, eres para mí, tú eres para mí, nada más. Cupido nos puede ganar y volver a sentir. Bailemos en la habitación hasta que ilumina el sol, eres para mí, tú eres para mí. Te quiero un poco más, más, más. Quiero un poco más, más, más. Soy la diosa que a ti te domina. Pides la fruta prohibida, oh, soy tu pura tentación, tu oscura obsesión. Quiero ser dueña de ti y volver a sentir. Ah! Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Y comenzamos esta cuenta regresiva como todos los fines de semana. Comenzamos con las 20 más votadas. Que arranque, puesto número 20, donde escuchábamos a Natalia junto a Chenoa haciendo Lento, canción que hoy sube 4 lugares en el ranking. Canción que la semana pasada estaba ingresaba gracias a tus votos al puesto número 24. Hoy ya se ubica en el puesto número 20. Y comenzamos, suena Lola Indigo, Tini, Belinda. Esto es Niña de la Escuela. Por primera vez el truco te bailó. Hablamos de descensos esta semana para Lola Indigo, que desciende 5 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 32. Vos de lunes a viernes armás esto votando por tu artista favorito en www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos nuevamente, otro fin de nuevamente en el que estamos al aire, como todos los fines de semana, haciendo esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, segundo fin de ya de agosto. Y aquí estamos en vivo, como todos los fines de semana y como todos los días también, con solo éxitos. Seguimos avanzando, nos vamos al puesto número 19 de esta cuenta regresiva. Al igual que en el puesto número 20, esta canción la semana pasada estaba ingresando al ranking. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 19. Desde el puesto 22 asciende al 19. Ellas son las chicas de Hash y nos hacen vencer el pasado. Puesto número 19. Hoy tomo mi equipaje, me voy sin despedidas, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. A vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero. Mi piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez. Y me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo. No pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes. Y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar. Vencer el pasado se llama, esto es lo nuevo de las chicas de Hash y que ya suena aquí en el ranking de la radio. La semana pasada esta canción, gracias a tus votos, ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 22. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 19. Lo nuevo de Hash, Vencer el pasado, sonó aquí en las 20 más votadas. Puesto 40. Y seguimos recorriendo cada uno de los puestos que forman esta cuenta regresiva. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Y como dijo nuestro locutor, quiero ser todo en tu vida. Nos vamos al puesto número 40 de esta semana, donde llega Axel, todo eso y más, haciendo Vivo por ti. El abrazo que te cuida. Descenso, pero en una catarata terrible, Axel, esta semana. La semana pasada, puesto número 19. Mirá, en la canción que acabamos de escuchar, el puesto que acabamos de escuchar, puesto 19. Nos vamos al puesto número 40 con Axel. En solo una semana, un descenso muy brusco, donde se ubica en el último lugar del ranking con Vivo por ti. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti. Simplemente así. Si te gusta la música de Axel, si te gusta Vivo por ti, sabes que lo tenés que votar. Recuerda siempre que los votos los registrás de lunes a viernes. Si te metes ahora a la web, no lo vas a poder hacer. ¿Ya nos seguís en las redes sociales? Recordá, estamos en Facebook y en Instagram como las 20 más votadas. 20 para todo, para la web, para las redes sociales, para todo en números, ¿sí? Las 20 más votadas en Facebook y en Instagram. Seguinos por allí, estamos en contacto durante toda la semana. Nos vamos al puesto número 18 de esta cuenta regresiva, buscando el puesto número 1. Nos falta un montón porque esto recién comienza. La semana pasada, mira, hablando de recién comienza, la semana pasada esta canción comenzaba la cuenta regresiva, comenzaba en el puesto número 20, por lo que hablamos de un ascenso de dos lugares en el ranking. Él es Antonio José y nos hace Te han visto llorar. Puesto número 18. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Te han visto llorar por las calles sin mirar. Y no me dices nada, y no me dices nada. Te han visto llorar con las luces apagadas. Y te quedas callado y tú no dices nada, aunque tú grites por dentro. ¿Recuerdas esas vacaciones juntos frente al mar? Las palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero. Te han visto lejos sin ti. Antonio José nos hace Te han visto llorar, puesto número 18 de esta semana. En esta cuenta regresiva buscando el puesto número 1, como todas las semanas recorremos las 40 canciones más votadas por vos. Y lamentablemente todas las semanas hay 3 artistas que abandonan el ranking para dejar esos 3 lugares a 3 nominados, de los cuales te presentamos todas las semanas 6. De esos 6 van a ingresar los 3 más votados la semana siguiente. Por lo tanto, hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking. Y lamentablemente te tengo que contar que uno de ellos son ellos. Son los Hombres G, en este caso acompañados con Carlos River haciendo Se me sale el corazón. Por eso tiemblo de emoción. Ya se encontraban en zona muy complicada. La semana pasada puesto número 40 del ranking. Lamentablemente te decía yo la semana pasada que si esto quedaba igual, esta semana íbamos a estar hablando de abandono en el ranking, y lamentablemente eso pasó. Los votos no fueron suficientes esta semana para Hombres G y Carlos Rivera, así que Hombres G es uno de los 3 artistas que hoy abandonan el ranking. Tranqui, igual, como digo siempre, a no desesperar, que si te gusta la música de Hombres G, apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Y hablando de nominar, vamos a hablar por primera vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Primer nominado es Tommy Torres, este artista que ha llegado a romperlo en lo que es la música en su momento con Ricardo Arjona, ¿no? Canciones, muy buenas canciones. En este caso, Tommy Torres graba esta nueva canción, se llama No lo quiero dañar. Escúchalo, y si te gusta votarlo, él es el primero de los 6 nominados que te presentamos en el día de hoy. Te recuerdo que de los 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Primer nominado entonces, Tommy Torres, No lo quiero dañar. Miro desde aquí, no sé ni qué decir. El amor nunca ha sido lo mío, pero contigo no he dejado de soñar. Tú me tienes así, loco por descubrir lo fácil que se te hace hacerme reír, aunque lo trate de disimular. Te veo perfecta y hace 2 días no era así. Tú tienes algo, esto no es normal. Tu nombre me pone contento. Ojalá te puedas quedar. Yo nunca me quise enamorar, mucho menos en este momento. No digo nada más, no lo quiero dañar. Normal, te tengo que bajar, tú me tienes mal. Se supone que esto no pase, mire mi agenda y tú no estabas en mis planes. Me empiezo a preocupar cuando me miras y no dices nada. Te gusta verme indefenso, esos ojitos me ponen intenso. Tú tienes algo, esto no es normal. Tu nombre me pone contento. Ojalá te puedas quedar. Yo nunca me quise enamorar, mucho menos en este momento. No digo nada más, no lo quiero dañar. Tú me tienes así. Estás en mis planes. Tienes algo, esto no es normal. Tu nombre me pone contento. menos en este momento. No digo nada más, no lo quiero dañar. No, mejor no digo nada más, no lo quiero dañar. Te veo tan perfecta y hace dos días no era así.